Hola Matías, bienvenido. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que expectante, nosotros nos va a tocar, yo siempre digo que tenemos el lujo de poder cubrir y transmitir en vivo con la radio municipal, pero acá me parece que se me va a saltar la chaveta, voy a tener ganas de bailar. ¿Vos qué decís? Sí, por supuesto, está completamente permitido, se puede bailar, cantar, lo que quieran. Contame un poco cómo es la historia de Tuco. ¿Hace cuánto que está formada esta banda? Bueno, Tuco tiene un poquito más de un año, no mucho. La formamos entre amigos y amigas, de todos de acá de Santa Rosa. Y nació un poco con la necesidad de tocar salsa, que es lo que nos une. Es un género súper divertido, que nos convoca y nos llega a todos los que estamos en Tuco. Y bueno, la oportunidad también se fue dando a poquito y hoy, mañana, en realidad vamos a cerrar una especie de sueño que tenemos, que era justamente tocar en formato Big One con tanto viento y con la banda sinfónica, una noche hermosa. Tal cual, porque todo el estilo de salsa, ayer pasamos un poquito de Malamente, ahí que le metieron en estilo, justo el día de cumpleaños ayer de Rosalía, que no sabíamos, mira, justamente con estilo así de salsa y demás, la mayoría, por ejemplo, Rubén Blades, o yo hace poquito me vi Juan Luis Guerra en República Dominicana, claro, son bandones, o sea, el que canta es uno, que es el que pone la cara, pero después hay un bandón atrás. ¿Cómo lo viven ustedes ahora juntándose con una banda como lo es la banda sinfónica? Y la verdad es una experiencia hermosa porque, como vos lo decís, por ahí uno escucha, por ejemplo, si Rubén Blades, y vos decís, la banda de Rubén Blades, y después ves un video y son 16, 18 personas atrás, y vos decís, claro, todos los condimentos que forman la agrupación y cómo hace para que suene de esa manera y todo eso es como una locura. Y el hecho de, en mi caso por lo menos, el hecho de poder sumar tanto viento, tanto instrumento de viento y en un formato que me encanta a mí, que tiene una potencia increíble como la Big One, la verdad que es una locura, es una cosa muy linda la que se arma. Tal cual, además estamos en una era en donde las bandas latino, así con música latinoamericana, salsa, sones cubanos y demás, están en alza, ¿no? Yo creo que hoy por hoy la Delio Valdés es como una de las grandes, las grandes big band que está rompiéndola acá, pero después surgieron un montón de bandas debajo de ellos que también la están rompiendo. Creo que la gente como que va abriendo un poco más sus gustos, ¿no? Con respecto a esto. Sí, totalmente. Y por ahí uno, a lo mejor acá en la escena local no hay tanta variedad, pero en Buenos Aires eso se ve un montón, hay muchísima orquesta de salsa, de cumbia. Bueno, acá mismo en General Pico hay, justamente tenemos una big band muy linda que se llama La Mala Big Band, que está tremenda, y hay una banda de cumbia así de ese estilo orquesta colombiana, se le dice, que se llama la Barrilete, que también agrupa un montón de personas. Y también esa mixtura de géneros y de instrumentos que por ahí, desde nuestra cotidianeidad, no estamos tan acostumbrados, ¿no? Que estamos más como criados desde el folclore y el rock nacional. Entonces como que se abre un espacio hermoso, una cosa muy linda. Tal cual. Mati, ¿quiénes conforman la banda Tuco? Contale un poco a la gente. Bueno, en Tuco tenemos a Barbie Romero en voz. Después Alberto Gatica en piano, Rocío Gonzaga en bajo, Mauro Arrieta en trombón, yo, Matías Fáez, en trombón también, Nico de la Arada en timbal, Maru Enríquez en conga, Angelina Uribe en bongos, Luli Ose en güiro y Juan en sonido, en técnica y sonido. Algunos también son integrantes de la banda también, cabe destacar. Sí, de la Sinfónica, bueno, está Juan Cruz Portillo, que es, además de ser nuestro operador, es flautista de la banda. Mauro y yo tocamos el trombón y Nicolás toca timbal sinfónico también en la banda sinfónica. Mati, ¿y cómo porque algunas veces uno piensa que en la banda como que uno tiene una estructura y de golpe se salen de ahí y empiezan con la salsa y demás? ¿O también hay una cierta estructura a la hora de ponerse a interpretar, a escribir o a hacer los arreglos, claramente? Sí, justamente lo lindo que tiene nuestra banda sinfónica, que es de todos y todos los pambianos y las pambianas, es que no se queda solo con un estilo, con un género sinfónico. No es que solo hacemos marchas, por así decirlo, o música de hall o música de banda inglesa, sino que de repente tocamos con Indio Brujo y otro día hacemos música de circo o música de películas. Y entonces un poco da lugar justamente a que se abra el juego para quien quiera aportar, me imagino. Y el hecho de sumar la propuesta de Tuco fue, bueno, obviamente fue gracias a Muchi y a Manuel Jerez, que es el director de la banda, que nos recibió con las puertas súper abiertas y con todo el amor de toda la banda, que no duraron ni un segundo y recibimos toda la mejor onda del mundo cuando presentamos los arreglos y empezamos con los ensayos. La verdad que se armó algo muy lindo porque tuvimos muy buena recepción ahí mismo también. Mati, ha sido un año bastante movidito para la banda, porque han estado en distintos lugares, desde La Porfiada, el Casino, han estado en otros eventos. ¿Cuál es la proyección ya para este año? ¿Cuáles son los planes para la banda? Y ahora, de momento, estamos componiendo bastante y grabando. Hace poquito sacamos nuestro primer tema propio, que se llama Lo que muere. Ya está en todas las plataformas digitales por si lo quieren chusmear. Salió con videíto de Alejandro Urioste, el director de video, que es un video que quedó muy bonito. Y de momento seguimos grabando, ahora estamos haciendo algunos covers. Bueno, esto del viernes también se va a grabar, así que en un futuro también va a estar disponible para poder escucharlo. Y de momento eso, preparar los futuros shows que tenemos a corto plazo y en el verano por ahí descansar un poquito para ya arrancar el año otra vez a full. Mirá si los invitan a hacer temporada en algún lado. Les dicen, vengan a tocar a Montehermoso, por ejemplo. Mirá, iríanse, sí. Una. Sí, por supuesto, yendo. De una. Sí. Mati, bueno, recordale a la gente entonces este viernes. Este viernes 21 horas. Las entradas son por orden de llegada, o sea, es libre y gratuito, pero es por orden de llegada, así que traten de ir temprano. Se llena bastante rápido y para quien quiera y pueda, está la posibilidad de colaborar con un alimento no perecedero que después Cultura mismo se encarga de distribuirlo a distintos comedores y merenderos de la ciudad. Mati, ¿y para seguirlos hay alguna, tienen Instagram, Facebook, para que la gente sepa dónde van a estar tocando, si sale alguna tocata ahora de acá a diciembre? Sí, en las redes estamos en Instagram, nos pueden buscar como Tuco Salsa, nos pueden seguir obviamente y ahí se van a enterar de todas las novedades. Muchísimas, muchísimas gracias por estos minutos y un abrazo grande a la banda y a Barbie Romero que está de cumpleaños hoy. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por seguir apoyando a la cultura pampeana. Un abrazo enorme. Chao, un abrazo.